somos la rebelión. Ve hace y manda tu señor, fuerza de Satanás. Nacimos, crecimos en este camino, no lo vamos a dejar. El odio rebalsa mi cabeza, mi pecho late más fuerte. Es la hora de la batalla, nuestras espadas van a sacar. Muy buenas noches, manga de gerientos, borrachos hermosos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? Bueno, esta noche estoy yo en el trono. Yo. Sí. Felipe Alcoba, estoy en el trono. Carca, le mandamos un saludo enorme a donde esté. Geriendo en algún lado, seguro. ¿No, Airo? Y está pasando la joya, seguramente. Vimos fotos de hermosas. Así es. Así que vamos a saludar a la gente de siempre, como ya es un clásico en este programa. Javi, por favor, ¿cómo andás? Buenas noches a todos. Otra onda, otra movida. Acá me hicieron trabajar un poco, así que de este lado, bancando loco a los Javi. Hoy tenemos invitados, así que loco, bienvenidos a FM La Caterva 97.3, radio comunitaria, alternativa y popular, pues sobre todas las cosas. Solo. Sin. O sea, acá pueden decir lo que se le cante, loco. Pueden putear a Macri, acá no hay filtro. Sí, acá hay todo. Un tipo de límite. Acá todo sin filtro, no discriminamos a nadie. Ahí al amigo, loco. Iro, bienvenido, loco. Todo. No tuve ni tiempo. Te veía que venías ahí acelerado, todo, loco. Bien ahí. Gracias, loco. Bueno, buenísimo. Oh, Iro, ¿cómo andas? Bien, genial. Ahí justo llegando, ahí saludando a los pibes justo antes de arrancar. Los nombres, che, así la audiencia va sabiendo y reconoce las voces. Bueno, yo soy Facundo Medina, cantante y guitarrista de la banda Solo Soy. Hoy no está Juan Montaldo, el bajista de la banda, somos un trío y bueno, el que faltaría acá. Y yo soy Mariano Loría, en los parches, ahí, rompiendo todo. Haciendo quilombo siempre. Bueno, lo sabés, Felipe. Sí, lo sé perfectamente. Gracias. Muy bien. Se conocen hace rato ustedes, ¿no? ¿Y hace cuánto? Un par de años ya. Sí. No, bueno, tampoco tanto. Un año y medio, por lo menos. Nosotros nos conocimos primero. Sí. Después ahí conociste la banda, te volviste loco y... Me volví loco y lo fui a ver, me hice groupie. O sea que sabe todos sus secretos. Claro. Exactamente, y saben todos los míos, eso es lo malo. Yo creo que te conocí en una joda, pero no me acuerdo. Sí, yo tampoco, creo que Fede, le mandamos un saludo a toda la gente de Zona Oeste. Castelar. Castelar solamente. Sí. Creo que fue Fede en la casa de Lorea. Sí. Creo que hay él, pero después habíamos ido a una joda que era del colegio, del anexo, que habían hecho algo del profesorado. Sí, sí. Y bueno, yo me parece que te conocí ahí. Puede ser. Estamos cabiendo algo igual. Yo, no, imposible. No, vos me conocés, yo sabés que no. No, él no hace esas cosas. Ah, exacto, gracias. Me habré equivocado de ser otra persona. Era parecido. Claro, tenía pelo largo y barba. No era yo. Yo que recuerdo que tenía mucha chiva, y Felipe no tiene chiva ahora. Es verdad. No. Era otro. Sí, ahora tengo, ¿cómo se dice? Pelusa tenés. Claro, pelusa. Claro. Como yo. Era como una especie de vikingo y ahora no sé. No, ahora soy... Está medio chetado. Sí, me falta flexito. Ahora es un Englishman. Claro. Es un indie. Che, ¿qué onda, boludo? ¿Por dónde tuviste? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Mi finde? Sí. Raro. Pero vamos a arrancar así. ¿Arrancaste por algún lado? Sí. Fui con los chicos Puta Gitana. Ah, está. A Temperley. Y bueno, tenemos un par de cosas para hablar, para debatir y conversar. Nos quisieron cerrar la radio, el programa de Claypole. Metamorfosis. De hecho, lo levantaron. Un problema. Hicieron bardo al conductor, a Jorge. Y bueno, entonces yo me fui para allá a las una de la tarde del sábado. Y llego a las 5. Sabiendo que yo soy de Zona Oeste, entonces igual que los muchachos, bueno, yo soy de Pago. Sí, estamos cerca. Llego y había un teatro juvenil estudiantil. Yo no entendía nada. Porque encima iba a salir con Frente de Heavy Metal, ¿te acordás? Uh-huh. Sí. Y se suspendió los Frente de Heavy Metal porque otra cosa que quiero anunciar. Saludo al frente. La casa donde se iba a hacer, el comedor, estaba inundado. Y había cortocircuito en la luz. Es un peligro para los chicos que quieren hacer, que van a comer a un lugar que le están brindando un derecho. Y no puede ser que haya un cortocircuito. No andaba la luz. Y no sé, obviamente, por cuestiones lógicas, no se hizo recital. Sí. Se suspendió. Entonces quería resaltar esto, cómo puede ser que todavía haya lugares que estén muy mal mantenimiento y siendo lugares que sería servicio social. Pero y bueno, parece que son los primeros en quedar y caer así. Pero bueno, creo que se pasó para este finde, todavía no me lo confirmaron. Espero, ya lo voy a agarrar los pelos esto, para que me lo confirmen, porque bueno, será cuestión de difundirlo. Porque sí, es muy lindo evento. Entonces la idea es que siga en pie. Sí, sigue en pie. Buenísimo. Con las mismas bandas, pero hasta ahora sé que Sepulcro está en pie. Y no sé si Holocausto, pero la idea es seguir en pie. Hay un aguante para el lugar, las bandas y la movida. ¿Sí? Claro. Pero. Bueno, y bueno, eso. Fui a Puta Gitana. No me gustó el lugar, tengo que decirlo, perdón chicos, ya me conocen, pero no me gustó el lugar. Sí, cada uno personalmente. Sí, claro, sí, está perfecto. Se hace cargo de sus palabras, aliados. Los estás quemando. Sí, no. Exactamente. Esto es una trampa, ¿no? Obvio. ¿Cómo sabían, chicos? ¿Te guié el ojo en algún momento? No recuerdo. Ah, ok, menos mal. No me gustó el lugar. Puta Gitana suena la reconcha de la lora. Lo voy a decir, es una banda que me encanta, que la voy a ver siempre. Son mis amigos, mis hermanos, somos una familia, somos la familia Puta Gitana. Es así. Pero me gustó el lugar. Me gustaba bien ese en Temperley. Me fui a otro Temperley. Me pasó a buscar Tasmania. Un genio. ¿Cuál era el lugar? No me acuerdo. Tal así que no me acuerdo. Zafaron. Era muy malo entonces. ¿Pero qué? ¿Exposición física? ¿Qué? ¿El espacio? ¿El sonido? No, el espacio, sonido no me gustó mucho. Sonido medio choto. ¿Flojo? Sí. Sí, el musicalizador era medio sonidista. Tiraba medio para atrás. También era beneficio a la gorra, ¿viste? Que eso estaba muy bueno. Y lo del local, no le dieron nada a las bandas. No le daban así, onda. Un vaso de agua, al menos. Claro, no. Bueno, igual pasa seguido en muchos lugares. Pasa muy seguido. Sí, es común. Muy seguido, lamentablemente es algo habitual. Más que nada en... Que no está bien. En lugares que no están acostumbrados a bandas under. Y bueno, eso y además... De todo tener un espacio físico para tocar. Porque era un lugar de eventos. En sí. Y la banda tocaba al ras de piso. Está bien, estábamos todos sentados. Yo sacaba fotos. Estaba la hija de Tasmania. Una hermosa comunidad entre familia, bandas, amigos. Muchísima gente. Pero... Ah, bueno, convocatoria vos. Sí, bastante. Tocaban los Pansons. Una banda conocida. Y... Hubo un par de motoqueros. Y un par de heavy, había. Mucho cuero. Sí, calor ahí adentro, no sabes. Lo que sufrí. Y bueno, todo muy lindo hasta que terminó a las 3 de la mañana, se largó una hermosa lluvia. Sí. Que yo parado en pleno Pasco ahí en Temperley, me cae toda la lluvia de lleno. Lindo. Hermoso. Y un reverendo pelotudo me cruza con el auto. La típica, ¿no? Olvídate. La típica como bobo que recién arranca a manejar. Sí. Un charco gigante había, o sea, no. Tampoco es que cruzaba toda la avenida. Pero el chabón... Logró que cruce toda la avenida. Claro. Logró que cruce, porque el chabón acelera, y yo veo que acelera y no había nadie. Yo estaba así parado y un pibe que se iba a laburar a las 5 de la mañana a una panadería. No. Y yo me quedé charlando con él, obviamente, siendo locutor, no puedo parar de hablar ni un momento. Sí. Arranca una lluvia de agua, además de la lluvia que venía del infierno, porque no era lluvia del cielo. Claro. Era una lluvia del infierno, boludo. Te lo juro, era lluvia que salía de abajo. Venía de abajo para arriba. Claro. Yo estaba así, se me mojaban las zapatillas, la concha, la lora. Era el sábado a las 3 de la mañana, ¿no? 3 y media de la mañana. Sí. 4 y media ya. 4 y media, sí, me acuerdo, llovía. Pasando ya un poco la... Bueno, yo estaba tranquilo en mi casa, cubierto de la lluvia, así que... Te quiero, boludo, te quiero. Así por eso bueno, los traje. No entiendo lo que viste. Bueno, sí, esta secuencia fue hermosa porque había un charco espectacular cruzando Argentina a Uruguay, más o menos. Me cruzó así un baño hermoso. Yo dije, ya sé que llueve, flaco, no es necesario que me tires una bola de agua. Te hizo acordar, ¿no? Que estaba lloviendo. Claro, claro. Me hizo acordar que llovía. A mis zapatillas también se acordaron. Hasta el día de hoy se ha mojado. Sí, encima que con el frío y que esto y que lo otro no van a ser. 7 y media de la mañana llegué, mi casa. Sí. Lindo. Buena gira. Sí, bajo el agua, pero bueno. Una gira interesante, creo que tardó un poquito en cubrirse, ¿no? El tema de la lluvia, estábamos todos con el huracán, ¿viste? Y hasta que... cayó la lluvia. Nos acordamos que acá estaba todo inundado, claro, ¿no? Irma estuvo acá en Argentina. Claro, de visita. Sí, así para... Qué Miami, loco. ¿Y vos, mi amigo? Y nada. Yo me fui para la banda. ¡Ah! ¡Uy! Contame eso. Vi un par de fotos. Yo estoy allá. Tuve todavía que borrar. Sí, vos estás. Sí, yo estoy allá. Tu cabeza está allá. Mi cabeza va allá. Cuerpo acá. La emoción y todo eso, el descargo, preferiría hacerlo cuando esté acá con el compa Carcas, así. Ah, bueno, está bien. Puede suplir lo que yo no me acuerdo. Más o menos. Y aparte, para explayarme, porque es la emoción del primer viaje y todo lo que. Lo ¿el primero tuyo? Sí, la primera vez que me ¿Te cuidaron bien? ¿Qué? vamos de vuelta. Te cuidaron bien. Definí cuidar. Bueno, cuidar viene un verbo. No, sí. ¿Quién cuida a quién? Claro. No, pero la gente de allá, la verdad, un recibimiento increíble. No hay palabras para describir cómo nos recibieron allá. Tal vez alguno de los que fue ya sabía más o menos. Se esperaba algo, pero yo la verdad no me imaginaba. Así que no, es terrible, terrible. Sin palabras y... Para que esté escuchando o alguna vez tienen la ocasión de escucharlo, un abrazo para todos, para que ya caiga nadie. Y las bandas y todos los que viajaron. Una locura. Terrible. Una gran familia, olvidad. Así que bueno, mientras nos podemos cómodos, voy a chumar un poquito a Javi. Dale. Bueno, ya que nos pusimos al día en eventos especiales, le voy a hacer la misma pregunta, exactamente la misma, porque no me interesa quiénes son. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Cuestión de la vida. ¿Qué hicieron el fin de semana ustedes? ¿Fin de semana? Vos ya dijiste que estabas durmiendo. Sí, muy tranqui, viste. Muy light ese no, fin claro, de semana. No, claro, no hubo rock and roll. No, la verdad que sí, muy tranquilo. El sábado por la mañana fui a la facultad, lamentablemente curso de lunes a sábado. Se cae de risa, pero se cae de risa, boludo, no sirve, no se, vale no la se pena. Puede, boludo. Es porque se rasca la bola, viste, entonces. No, entonces no entiende la gente que hace algo, viste. Sí, yo el sábado trabajé a la mañana, todo el día, doble turno. Doble turno. La cama estaba. Bueno, cuestión que. Nada, eso, fui a la facultad, que le mando un saludo a la gente de la UBA de Sociales. Así que le mandamos un para, besito a todos los muchachos. Para, ¿te presto los anteojos? Saca el libro, saca el libro. Está, saca el libro, sí, tengo sí. Un libro ahí en el. Acá tengo un mochila, boludo. El capital de Marx. Sacá los apuntes. Pero sí, no, nada, eso. Después le mando un saludo, mira, todo re una cagada, ¿viste? Le mando un saludo a mi abuela que cumple años, 88 aguante, años. Aguante la abuela. Aguante la abuela. Aguante la abuela. Pero sí, 88 años. Hay que, sacas. Hay que vivir tanto tiempo. Y, sí. Y la verdad que ella los conserva bien los años, así que le mando un saludo. Espero que esté bien. Y no, nada, después de eso, muy tranquilo. Estuve en casa descansando el domingo como corresponde. Sigue riendo, pero es bueno. A ver qué anécdota cuenta, ¿no? Porque él se ríe, pero vamos a ver qué tiene bueno, para contar, ¿no? Porque. Cuente. Y bueno, nada, el sábado terminé de trabajar y obviamente salimos a tomar algo con unos amigos. ¡Asa! Ahí está, acá ya apuntó a otro lado. Claro. Son los mismos tres boludos de siempre. No importa, tres boludos tomando algo. Está bien. Estuvo está bien. Bueno, nos mojamos. Tomamos algo. Se mojaron. Nos mojamos. Eso fue lo mejor de la noche, mojarse. Claro. No los labios, sino todo. Todo, todo, todo. Exactamente. Ese fue mi sábado, la verdad que estuvo bueno, bien rancio. Bueno, ahora sí. Vamos con un tema. Sí, vamos con un par de temas. Dale. Sí. Mira, ¿y qué me había dicho? ¿De herpes? Sí, sí. Bueno, vamos con uno de herpes. Si no me equivoco, ángel de cuero. Si no me equivoco. Sí, no me equivoco. Así que, por favor, Javi, un saludo a Ale, que está todavía en un tema de la madre. Todo va a salir bien, Ale, así que un saludo enorme para vos. Todavía no leí tu respuesta, Ale. Todavía no leímos. Cambio. Y bueno, esto es así, matar seguimos, o morir. Seguimos. Recién escuchamos Herpes, al principio Ángel de Cuero y después Iglesia Universal. Temazos. Lindo. A full. Muy bueno. Qué buena banda. Sí. Me gusta, a mí me gusta. ¿Gustó? Bueno, ¿gustó? Mandaste sí. vos y. Esa, viene ahí al toque. Sí, ya estuvimos escuchando antes. Viene ahí. Me dijo también que el batero de Los Antiguos. Sí. Hable, por favor. Sí, sí. Estaba mirando el recital de Los Antiguos en Cosquín y resulta que Ouija, el batero, tiene la remera de Herpes. Y dije, ah, mirá, qué zapado. Nada, le gusta. Y después vi un par de publicaciones de Herpes con el me gusta del chabón en Facebook, ¿viste? Porque justo lo tengo de amigo y re loco. Hablando de eso, ese es Andro Los Antiguos, ¿no? Ese más o menos sería el estilo que al que apuntan ustedes. No, estamos muy lejos. Sí, sí. No, menos pesado, digamos, mucho menos. Lo nuestro es más hard rock y esos. Claro. Stoner. Afinaciones trancas. Claro. Sí, sí. Lo clásico. 440 normal, ¿viste? 120. Tranqui, 120. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos con esta historia? Hablen ustedes. Ahora los voy a empezar a molestar con algunas preguntas. Por favor, sean libres de molestar al mundo. Sí, no. Molestar al mundo, es así con Hiroshi. Moleste al mundo. Moleste, pregunte. ¿Y más o menos a qué año se estaría remontando el origen de la banda? La banda... Sí, sí. Más o menos en el año 2013. Pasa que, bueno... Mariano no es que el batero no es que es nuevo, sí, está ya hace unos cuantos años, pero comparativamente nosotros estamos hace más tiempo. Porque bueno, arrancamos la banda justamente en el año 2013, éramos cuatro integrantes, en este momento somos un trío. Y no, nada, arrancamos con la idea de hacer temas propios. De una, viste, ya había tenido un par de ideas, claro. Caliente los muchachos. Ya había arrancado. En ese momento arranqué la banda con mi primo y él conocía a Juan, el bajista, y inmediatamente vimos, nos gustaba, viste, cómo tocaba uno, cómo tocaba el otro, y dijimos, bueno, tengo que hacer una banda ya, y empezamos a componer directamente. En ese momento teníamos otro batero y bueno, no era demasiado bueno el muchacho, pero gracias, servía, gracias, servía. Partner, te quiero. ¿Se puede decir nombre? No lo vamos a quemar, pobrecito. Dejalo ahí. No seas malo. Bueno, no digamos necesito, no digamos el apellido. 10 segundos. No digamos el apellido, vamos el nombre nomás. Diego se llamaba el muchacho. Okay. No hay muchos Diegos en mi cabeza que resuenan a algo muy malo. Claro. Y bueno, este pibe Diego arrancó a laburar, no pudo seguir. Y lo bueno es que enseguida apareció Mariano a la semana, así que no es que cortamos ni nada, así fue como inmediato. Sacando la papa al fuego. Sí, pero mal. Exactamente. En realidad no lo conocíamos, teníamos una amiga en común. Sí. Y bueno, la chica esta nos dijo, miren que yo conozco un pibe que toca la batería, le gusta esto, le gusta esto. Bueno, más o menos va por la línea que vamos nosotros. Y incluso más heavy que lo que hacíamos en ese momento. En ese momento era... muy rockero y nada, cayó el muchacho y pudimos empezar a hacer más cosas, experimentar más. Él ya usaba doble pedal, viste, entonces ya ahí empezamos a experimentar con cosas nuevas y podíamos explotar más las ideas que teníamos. Empezó a cambiar un poco el sonido. Sí, cambió, claro. Todo. Sí. Empezó a cambiar el sonido, la forma de componer. Y las canciones en sí, me acuerdo, hay una canción otra se llama justamente como la banda Solo Soy, que era bastante cuadrada. Igual estaba, o sea, cuando llegué a la banda estaba muy buena la canción, fue una de las que más me gustó. Y recuerdo que nada. Tenía un buen riff. Tenía, claro, sí, lo tiene. Que lo inventé yo. Sí. Ah. ¡Sorry! Y fue uno de los temas que más me gustó. Y me acuerdo que en un momento me dijeron, hacé lo que quieras con la canción. Y fue como. Y es al día de hoy que tocamos la canción y cada vez explota más, es genial la canción. Siempre se le van agregando cosas nuevas, nunca dejamos los temas ahí muy quietos. Siempre, viste, por ahí respetamos un poco los que ya tenemos grabados. Y tratamos, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, tratamos de respetarlo. Siempre como que sale algo nuevo y nos gusta y lo metemos igual. Ah, esa es una clásica, por ahí lo grabás y después, uy, después lo podía hacer. Claro, sí, no, exacto. Podría haber hecho esto, claro. Lo otro, y bueno, en vivo lo hacés porque garpa más. Incluso para grabar también modificamos bastante porque los temas tenían un formato, decimos, no, che, grabado así no va a garpar mucho, tendría que durar más, menos, sacar esto, poner lo otro. Los tiempos. Claro, o sea, a veces la velocidad que, sí, en que lo tocábamos, había temas que iban a las chapas y sí, tiene polenta, pero... Pero garpa más así. Claro, pero se entiende mejor por ahí si nos calmamos. Y bajamos sí. Claro, me acuerdo que roca, así, sí. Antes de grabar yo caí un ensayo y le digo, che, chicos, usemos metrónomo, a ver qué onda, y creo que se fue la un... jugó. Se la jugué toda. fue 2 meses antes de grabar y, che, usemos metrónomo, hay que grabar con metrónomo. Y creo que el primer mes fue un ensayo, todos los ensayos eran una locura. Claro. Igual fue un compromiso de él, porque viste, yo el metrónomo no lo escucho, así que... Claro, se la jugó solo. Y me encanta el metrónomo. Todavía no lo pude llevar a usarlo en vivo, pero sí, lo usaría en vivo, es genial. La verdad que es una droga. es hermoso tocar y saber que vas a tiempo con cada golpe. Qué lindo, yo tendría que saber eso. Qué buena diversidad. Yo he conocido gente que dice, ah, el tiempo humano, loco. Sí, el tiempo lo hago yo como yo quiera. Perfecto, loco. Yo soy contento con lo que. Claro. Yo soy igual. Lo que pasa es que, como no lo tengo que escuchar, si el chico se quiere comprometer, ese es otro tema. Claro. Yo no. A mí no, gracias. Pero para la grabación sí, obviamente. Se notó mucho. Claro. Crecimos como banda ahí. Fue genial. Buenísimo. Eso. Pero sí, siempre estamos trabajando los temas, laburándolos más. Incluso con el tema de la voz. A veces, viste, va de una forma. Después tratamos de que pegue la canción, de que quede en el oído de la gente y que suene cada vez mejor. Pero bueno, sí, volviendo para atrás, la banda arrancó en esa época, en el 2013, éramos 4, ahora somos 3. En ese momento estaba mi primo, de segunda viola, ahora ya no está más. Y nada, ahora la estamos remando entre nosotros y haciendo lo mejor que podemos. A veces es un poco difícil, porque yo como canto y toco la viola, es como que tengo que estar ahí más pendiente de no cometer ningún error, ¿viste? Porque se nota. Pero igual, a mí... Me gusta estar concentrado en lo que hago, en la música, y lo disfruto de cualquier manera. ¿Están cómodos siendo un trío entonces? Sí, estamos cómodos. La verdad que al principio asustó. Mm. Asustó y se notaba que no éramos 4. Claro. Pero había después, una diferencia, claro, sí. Pero después empezamos a explorar mucho. Incluso en la composición, ¿no? En la composición. Eso, explorar, dejarse. Dejarse llevar, claro. Yo empecé a usar platillos más grandes, viste, mucho sustain, qué sé yo. Y nos dimos cuenta que garpaba. Y bueno. En el caso entre el bajo y la guitarra, es como que tratamos ya de hacer cosas más distintas, viste, que no vayan tan pegados una de la otra, como para rellenar y completar ese espacio que falta, ¿no? Que el bajo haga su línea, digamos. Exacto, claro, sí. Interesante, buenísimo, ¿no? Sí, está bueno. Es como que cada uno va por su lado, pero escuchás la canción y está buena, ¿no? Es un mamarracho, claro. Un bravato cualquiera. ¿Y es más fácil ponerse de acuerdo de a tres? O sea, cada palo lo mismo. ¡Qué buena primera vez! ¿Qué decía mi querido? Hermosa. Es muy linda pregunta porque desde mi perspectiva... Se mataron, decir la verdad. Claro, sí. Ahí está. Es como que es más intenso. Empeoró, digamos. Claro. Pero nos respetamos. Nos respetamos. No, sí, a full. Nunca. No, nunca. Si no hay buena onda, la banda creo que no va, ¿viste? No, nos respetamos. ¿Punta de acero o, por no sé, con normales? No, realmente... Depende el día y las ganas. Nunca nos puteamos, o sea, puteada jamás. O sea, siempre. Se revolvió un palillo, pero nunca te puteó. No, un platillo. El tema es así: siempre las cosas las hablamos, nos tratamos de poner de acuerdo los tres. O sea, en ese sentido es más sencillo, porque es más fácil ponernos de acuerdo tres que cuatro, cinco o más. Claro. Pero en ese sentido, sí, las cosas las hablamos. Siempre tratamos de estar de acuerdo todos con la idea, ya vaya a ser para componer o para la letra, para todo, en realidad. Las fechas, lo que fuese, cualquier cosa que queramos hacer, lo hablamos tranquilos. Siempre, obviamente, puede haber una diferencia, esto y otro, pero realmente nunca nos fuimos así de pelear, no decir, bueno, no nos hablamos por una semana. A putearnos, nunca llegamos. Jamás llegamos a putearnos, siempre con el respeto. Y es la mejor forma, ¿no? Porque si uno arranca con una cosa, después va con la otra y termina todo en un quilombo. Así que mejor llevarlo así tranquilo. Bárbaro. Y digamos que así todo va sobre ruedas, ¿no? Sí, va bien. La verdad que nos sentimos cómodos entre los tres, nos conocemos bien los tres, sabemos los tiempos de cada uno y está bueno. Aparte es una banda que somos amigos, o sea, no claro. Es que es una banda que está de compromiso nada más, bueno, no, tocamos, nos vemos y... Claro, sí, no es el miércoles ensayo. No, es el ensayo, veo a los pibes, le cuento mi semana. Es más un té. Ensayo, es claro, sí, sí, eso, sí. Exactamente. Sí, sí, creo que si se pierde eso... Aunque, ya... aunque tengo que admitir que a veces es un pijazo desarmar, guardar, cargar, volver a armar en el ensayo... Y también Felipe, ¿me entiende? Sí, por favor. También es tomar un té, juntamente con los chicos, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, bueno, muy bien, exactamente. Un té o... Un mate. Hoy se tomó un té. Antes de venir acá se tomó un té. Me tomé un té, sí, es verdad. ¿Con jengibre o sin jengibre? No, sin. ¿Sin jengibre? Sin jengibre. Recomiendo con. Es con, muy bueno. ¿Sí? Vamos a probar. Es bueno, sí, sí, sí. No, que pero... no pida demasiado, porque estaba en mi casa, le digo, té verde, no hay otra cosa. O sea, no, joda, nene. La boca cortísima. Va por la cabeza después. Claro. Pero no, el miércoles es hermoso, ¿viste? Llega ese día y bueno, vamos a disfrutar con los pibes. Claro. Aguante esa. Che, ¿y todos escuchan lo mismo más o menos? ¿O cada uno aporta un poco de...? O sea, prácticamente en realidad, lo mismo. En realidad sí, escuchamos... Hay pequeñas diferencias siempre, pero todos vamos por el palo del hard rock, heavy metal, stoner, thrash, lo que quieras. O sea, lo que pasa es que por ahí uno tiene más inclinación a un estilo que al otro, pero claro, normalmente... Ahí, o sea, algo que una diversidad un poco que contribuya al sonido. Lo hay. Yo ponele, soy muy fanático del hard rock, de los 80, de los 90... sobre todo el de los 80, y bueno, porque para mí en esa época estuvieron los mejores guitarristas, entonces como guitarrista me identifico mucho con eso y tengo... Claro, sos bien abocado al instrumento, digamos. Exacto, claro. Sí. Ahora, se ve reflejado mucho. En realidad ahora con ellos aprendí a escuchar más los otros instrumentos, me pasó que antes cuando era más chico, viste, era la viola, y ahora sí busco bandas, así, no, este batero me gusta, el bajista la rompe, pero... Aprendí con ellos, eso tengo que admitirlo. Eso también me pasó a mí. Antes era todo el tiempo la batería, ¿viste? Y después con la banda como que empezás a escuchar. Vamos, ¿escuchás bajo? Qué zarpado. Claro. O la viola. O incluso me pasa que a veces escucho una canción y me encanta la intensidad que le pone el cantante en el estribillo. Me parece muy zarpado eso. Está bueno que se rescatan así esas cosas de la música, ¿no? Pero viene ahí, me imagino por ahí en la primaria haciendo el pibito que rompe todos los banquitos. ¿Viste? Sí, los lápices, ¿sabes qué? La cabeza arriba, los compañeros. Sí, los que tienen el borradorcito arriba no duraban nunca. Claro, ¿no? No, es que incluso lo que pasa que, por lo menos a mí, no sé, cuando tenés 14, 15 años, que decís, no, yo, si no es metal, no lo escucho, ¿viste? Sí, o sea, tiene que ser trash de metal y después el resto no. Y después, cuando vas creciendo, empezás a ver que hay mucha música, que hay muchísimas cosas para disfrutar. Lindas, sobre todo. Que a veces uno se cierra y dice, no, yo me quedo con esto. Y la verdad que no. Lo mejor es escuchar todo lo que puedas, agarrar ideas, sonidos, un montón de cosas que vos digas, esto me sirve, esto no, o quizás simplemente para escucharlo y disfrutarlo. Yo igualmente arranqué escuchando de chico mucho rock nacional, muy viejo, onda Charlie García, Spinetta, León Gieco, todo ese estilo. La buena madera. Claro, y después con la adolescencia como que agarré y... La rebeldía, quería, ¿no? Quería metal y me empezó a gustar. Pero sí, ahora que soy más grande empiezo a disfrutar de toda la música y ver que hay un mundo de sonidos y que no hay que cerrarse. Más que nada cuando sos una banda que tiene ganas de componer, de mostrar tus ideas y te das cuenta que quedarte en una sola cosa no sirve para nada, ¿no? Creo que nos gusta mucho experimentar. Y eso es buenísimo. Sí. ¿Qué tienen de así capaz algunas bandas que puedan llegar a tener como influencia muy marcada como para... Tal vez orientar a qué sonido se va a encontrar la gente que va a escuchar el... Black Sabbath. Sí, bueno, yo me la juego por ahí. Bueno, Black Sabbath es una banda. Los tres escuchamos Black Sabbath. Escuchamos bastante. Escuchamos, bueno, yo por lo menos escucho, ya te digo, de los 80, mucho Guns N' Roses, Motley Crue, no sé, Warrant, cualquier cosa. Sí, sí, sí. ¿Te pones las calzas, no? Casi. Pará, hay mirá, que decir. Mira, se pintan las uñas. A eso no llegamos todavía. Me pinto de negro las uñas y me. Ese pelo batido. Antes lo tenía largo y batido. Fuerte. Sí, y los ojos delineados. Calza pero leopardo. Después ahora estoy. No, ni en pedo. Sí, lo podés usar para calza leopardo. Por ahora no, por ahora. No me animé, no me animé. Vamos de a poco. No, no. Ya van a salir los memoriosos que hay una foto dando vuelta mía con una calza. Ya va a salir por ahí. Es muy hot, mala. Hot. Sí, sí, hermoso, ¿eh? Culito es muy bárbaro, boludo. está bueno. Sí, no, pero largo por la cintura, ¿sabes? Hasta pero yo me doy, boludo. Te amo. Soy fuerte un mío. Declaraciones. Y bueno, sí, después está bien. 7 de la mañana, muchachos, ¿qué pretenden? Sí, básicamente esa es con la música que más me influencié en la guitarra, pero sí, después de eso también. No sé, hasta Lamb of God, Children of Bodom, cualquier banda así que sea tipo metalcore, death metal, también lo escucho, me gusta, lo disfruto. Cosas más tranquilas, bueno, ya te mencioné, bandas de Argentina de los 70, sí, que sí, sí, sí. Box Day. Lindo, lindo. Sí. Y mal. Así de otros géneros también, otros estilos. Me gusta, o sea, más allá del rock. Me gusta bastante el tango, no soy un gran conocedor, pero cada vez que lo escucho lo disfruto mucho. La música, el flamenco, en la guitarra me parece una cosa preciosa. Con la viola, el flamenco. No podía faltar. Es hermoso, no podía faltar. Me encanta. O sea, es una música muy linda, que en la guitarra aparte tiene mucha intensidad, es música con mucha pasión. Entonces, y que es un poco con lo que lo identifico con el rock es una música con mucha pasión. Es lo que yo siempre le digo a Feli, es como lo que se puede ver en nosotros es el apasionado a full, claro, ¿no? sí. La que va. Nuestra que fuerza, va. Nuestra unidad, nuestra... A todo nada, loco. Claro, así es. Bueno, vos. Sí, pará, 2 segundos. 2 segundos, 2, 1, 2. Listo. Un abrazo enorme para Ale, loco, ya leí el mensaje. Ah, listo, buenísimo. Abrazo, Ale. Así que, bueno, muchachos, cuéntenos un poco de su pasado, ya lo hablaron. Presente. Los maté, me encanta. Quedé pensando. No, la verdad que no sé. Lo que pasa es que nos comimos muchas cosas en el tiempo. Intermedio. ¿Qué te parece si metimos un tema? Vamos con un temita y dale, te respondo después. Perfecto. Claro, dale, claro. Que lo piensen. Sí, sí, claro. Que lo piensen. Que la maldad vaya para el otro lado. Tienen como 4 años. Claro. Que lo piensen. Bueno, ¿con qué vamos? Yo me había quedado con unas ganas de pasar un tema de aquella vez que tocó en un Cacho Fest el amigo Ángel Castaño, compa de laburo también. Con dale. Un tema que de la banda que se debe tener, Viuda Negra. Dale, uff, sí. Un loco. La fecha era justamente 40 años de él en la música, un homenaje. Así que 40 años no son nada, loco. Aguanta, no, así que pasamos el guerrero de Viuda Negra que la otra vez me falló. Dale, dale, joya. Vamos con ese, Javi. Fuera de foco. We'll be right back. los que despreciamos. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Bueno, volvemos, seguimos acá en Vientos de Rebelión. Le afané la palabra a Feli. Sí, que me quedo la palabra de la boca. Quedo... ¿Viste que me quedas medio estúpido cuando te corre la cara una mina? No. Me quedas medio tarado. Bueno, así me pasó exactamente feo, en ese momento. Es lindo, te recabe, está bueno. Sí, de tu lado, boludo. Pasa, todo el mío. Es más, yo estaba pensando, bueno, quiero salir con unas palabras que a veces me cago. Y vas a tirar una frase. Algo así bien volado, hermoso, no espectacular, si, filosófico. Si los muchachos tuvieron tiempo de pensar la respuesta, pero... ¿La pensaron? Vamos a ver una ayudita y le decimos ahí... Más o menos. Una ayuda insano y le decimos... Claro, que diga él, a ver qué piensa él y después digo yo. Yo me olvidé con la pregunta igual, pero... ¿La pensaron? El presente de la banda. Bueno, hablando, vamos a hablar del presente como el año en general. Exactamente, contarse. sí, porque no, sí. O también puede ser un poco del año pasado. Cómo viene manejándose de temas recitales, cómo viene manejándose en tema organización, fechas. Ahí está. Bueno, vamos por ese camino un poco. Bueno, básicamente la banda terminó de grabar el CD que se llama Oscuro Encuentro en el verano. Más o menos por en febrero. Febrero, ¿no? Sí, en febrero. En febrero. Calorcito. Claro. Me extraño. En realidad lo grabamos. Ajá. Me extraño. Son 8 temas. Tú terminaste hermoso, seguro. ¿Cómo? Terminaste hermoso, seguro. Sí, no sabes cómo chivé. Hermoso. Y bueno, básicamente, como son 8 temas, habíamos grabado 4 el año anterior. En, más o menos en el invierno, y los otros 4 los terminamos ahora en, como te dije, en febrero. El disco lo grabamos en Castelar, Estudios Panzer, con Pachi, que es cantante de la banda Calvario. Muy buena banda, sí. Muy buena, así que de paso le mandamos un saludo. Y nada, bueno, estuvimos tocando bastante en zona oeste. Tocamos por Ramos Mejía, Ituzaingó. Tocamos acá en Capital, en la zona de Caballito, La Colorada, la vuelta que nos fuiste a ver vos. Conozco ese lugar. Te quiero. Sí, sí, sí. Sí, está, suena muy bien el lugar, está muy bueno. Alguna vez toma parte, muchachos, por favor. Perdón. Hay gente menor. Es temprano, no son ni las 10, si son las 10. Protección al menor. Pero hay una persona muy especial, muy interesante ahí adentro de ese lugar. ¿Sí? Sí, sí. No sé por qué te reí con esa cara de picarón, boludo. Te pones todo colorado encima. Con la remera dualidad. Dale. Bueno, y estuvimos tocando en esos lugares. La verdad que últimamente venimos medio seco de fechas, ¿viste? Porque cómo está el tema de la fecha, de lo que hay que pagar, y bueno, no hay mucho dinero por el momento, pero estamos organizando para tocar en Gira Gira, en Ramos Mejía, una fecha totalmente independiente. Vamos a hacer más o menos 3 o 4 bandas. Entre amigos, ¿no? Entre amigos, bandas amigas, todos conocidos. Así que seguramente cuando tengamos más noticias de qué fecha específicamente va a ser, la vamos a estar dando por las redes sociales. Que se pusieron las pilas ahí con las bandas amigas y... Es que está bueno tocar con los amigos. Sí, sí, no, a full por eso. Sí, porque la verdad una que... Una movida independiente. Sí, sí, no, pero más allá de lo independiente, la buena onda que se transmite, ¿viste? Che, te presto esto, che, necesito esto, ¿me bancás? Sí, sí. Es que creo que de eso se trata, ¿no? Sí, es que en realidad el under tendría que ser así. Sí, sí, por eso. Pero lamentablemente no es así. Si no nos bancamos entre nosotros, no nos banca nadie. Claro. Entonces, sí, salió esta idea de hacer una fecha con amigos. Porque, bueno, nos bancamos entre todos antes de haber tocado. Entonces, bueno, en el momento en el que salimos a tocar todos, creo que nos vamos a bancar todos. y creo que está bueno dar ese mensaje. Señora, qué bueno que salga eso y que activen con eso. Sí, sí. O sea, va a ser una linda fecha, ya me lo imagino. Y sí, porque somos todos amigos y yo creo que va a haber una energía copada. Claro. Viste, uno a veces cuando sale a tocar no sabe con qué se va a encontrar. O con quién. Y es una sorpresa eso. A veces está bueno, a veces no. Y a veces se pasa bien, muy bien, y otras como que cuesta la noche, se hace larga la noche. Bueno, la última vez que tocamos ahí justamente en Gira Gira fue una muy buena fecha. Excelente. Muy, muy copada. También habíamos organizado así entre bandas amigas, que estaban los muchachos de Cruda Razón. Y Ozono Cero, que está en Ozono Cero, el baterista es el mismo batero de Los Gardelitos. Y la verdad que sí, hubo mucha gente, estuvo muy bueno, el lugar suena muy bien. Ramos, se llega fácil. Claro, así que... Sí, para nosotros, una bestia, capaz que le queda re lejos. No, es accesible Ramos. Sí, Ramos está en el medio. Es el medio. Así que sí, le queda accesible para los de zona oeste, de capital, el que fuese. No, para los que vienen de La Matanza, para los que vienen de zona sur. Sí. Está bueno Ramos. Sí, está bueno, o sea, hay lindos lugares. Hay Tigano, es un lugar donde tocan bandas. Capaz que medio hortiva a veces, loco, pero... ¿Se pone la gorra? A veces sí. ¿Sí? Pero a veces te mandan fechas gratis, sí. El sonido muy bueno. Eso está bueno. Y después hay otros lugares. Después, obviamente, siempre está el lado B. Sí. Pero que es Ramos. Porque uno dice Ramos y dice, chetaje oscuro. Sí, pero no es así. Hay otro Ramos que está mucho más abajo, que va a patear un poco más el under. En ese momento estaba Locomondo. Me suena de nombre nada más. Bah. Sí, soy un punto. Ahí está. Ahí va. Ahí no se entendimos. Ahí no se entendimos. Muy bien, cortamos. Es bueno admitirlo, a ver. Hace bien, ¿eh? Sí. ¿Y con la fecha en general cómo se manejan? Si tienen que cortarse el cuello, ¿lo hacen? No importa. O sea, si surge un problema, ya está, ya fue. Vamos a rockear. Normalmente, o sea, hay que decir la verdad, lo calculamos bastante, vemos, che, vamos a llegar, vamos a poder hacer esto, lo otro. O sea, siempre, bueno, como te digo, las fechas normalmente hoy en día están bastante caras, entonces siempre vemos, decir, bueno, acá podemos tocar, acá no. El tema también es el traslado, pues siempre nos gusta poder tocar acá en Capital, pero nos es bastante lejos, entonces... Hacemos el esfuerzo en realidad de venir hasta acá porque nos sentimos cómodos también. Sí, muy cómodos en Capital. Claro, porque los lugares están buenos, tienen buen sonido. Allá en zona oeste, lo que tiene últimamente es que está teniendo un poco un problema con la cantidad de gente que pueden llevar, viste, los lugares. Hay lugares que están buenos porque tienen buen sonido y otros que no. ¿Viste? ¿Te pusieron más la barra con la capacidad, decís vos? Sí, no, más que nada... Está todo muy dejado. Eso, claro, pero sí, está muy abandonado. Tipo, bueno, arreglate y soná como puedas. Claro, o sea, no se preocupan mucho porque vaya gente al lugar, sino como que vos tenés que llevar la gente, o sea, vos, tu banda, y las otras bandas, arréglense... Como puedan. Tendrían que hacer como la historia de siempre, de llevar vos tu gente, poner vos tu plata, poner claro, vos tu sonido... Exactamente, yo no arriesgo nada. Tenemos que pelear siempre y no transar, en realidad. Claro. Sí, no terminás de transar nunca con esa gente. No, por eso. O es imposible. Claro, y ellos ni siquiera se preocupan de difusión. Oh, no, olvidate, difusión eso no existe. Cero. No sé de qué cero. Estás hablando, no entiendo lo que... Yo tampoco. Olvidar, no existe eso. No se preocupan por mandar a flyer o... No, eso lo tenés que hacer vos, en tu casa. Sí, o sea, a veces... Que es lo que pasó justamente con nosotros. Claro. Que aprendí a hacer flyer gracias a la banda. O sea, alguno que otro flyer, tampoco vamos a mentir, algunos hacen... Los menos. Son los menos. Vamos bien ahí. Claro, pero, como te digo, por ahí te lo tiran... Uno o dos días antes, que donde ya la no gente sirve. Ya, claro, no sirve, está, pero no la gente no se da el tiempo de arreglar el fin de semana, bueno, puede ir acá o no. Es así, viste, el tema de manejar el tema de las entradas. Es como que todo te tenés que arreglar vos. Un mes antes, fácil. Mes, sí, y bueno. Claro. Por eso está difícil tocar, por eso venimos medio parados con las fechas. Pero la realidad es que seguimos ensayando. Hay muchas ideas nuevas. Seguimos teniendo ideas nuevas, demasiadas. Componiendo. Posiblemente, esperemos que el año que viene se pueda grabar temas nuevos. Sí, tenemos muchas ganas de grabar de vuelta. Y nada, y poder mostrar, porque la realidad es que este disco es relativamente nuevo. Salió en el verano. Claro, no tiene ni un año. Aposta que no tiene ni un año y ya queremos meternos al estudio de vuelta. Claro, pero la realidad es que también queremos poder mostrarlo un poco más. O sea, y queremos apostar por un CD más copado. Claro. ¿Y podemos matarlo un poco? O sea, ¿podemos escuchar un par de temas? Sí, obviamente. Bueno, ¿qué quieren escuchar? Viejos Tormentos. Bueno, dale. Sí. Vamos. Te al pie. Vamos. Ah, no, porque querías poner un tema más vos. Sí, sí, tenía un tema más y... Bueno, y no, dale. Porque Amarcando se encanta romper con toda estructura, así que... Está bien, está perfecto. Vamos con el tema tuyo. Dale, joya, dale. Yo tenía ahí preparado para que ponga el tema libre de... No. Y después vamos con Viejo Tormentos. En la próxima, obviamente. Vamos. Muchachos. Mándale. chicos, ¿qué quieren? ¿Cinco pesos? ¿Papel o faso? ¡Faso! ¡Cinco pesos de faso! ¡Cinco pesos de faso! ¡Faso! ¡Faso! ¡Cinco más! Bueno, ahora sí. Me tocó a mí arrancar, así que no sé qué carajo decir. Arrancamos. Sí, antes de que arranquen a escuchar los temas, vamos a averiguar un poquito sobre el material que tienen grabado. Por lo que vamos sabiendo hasta ahora, se grabaron cuatro temas, se tenían cuatro temas en invierno y se terminó con verano. Cuatro en verano. Exactamente, sí. Así que bueno, se va a poder escuchar. Hace frío, calor, se va a poder escuchar, se va a sentir el frío o el calor. Sí, según en las tema. Canciones, sí, totalmente. ¿Cómo es el nombre? Del disco Oscuro Encuentro. Oscuro Encuentro. Y justamente sí, también hay una canción. Una canción, el tema que le da el nombre. Que le da el nombre al disco, exactamente. Sí. O sea, primero la canción, después el nombre del disco. Sí, no, es un disco que, como dijimos, se compone de 8 temas. Son canciones que algunas. ¡Estaba acá! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Somos buenos! ¡Somos buenos! Chicos, por favor, llamen, por favor, porque somos buenos. Si querés, puedo decir los nombres de los temas, los tenés ahí. Sí, sí, a ver. ¿Lo sabes de memoria? Sí, pero que lo digan, muchachos. Lo tiene ahí para leer, boludo. Ah, mucho esfuerzo acordarse ahora. Para vivir, Viejos Tormentos, Redes, Asterión, Perspectiva, Oscuro Encuentro, que sería el nombre del disco. Así es. Cielo Comprado y Rehabilitando a la Sociedad. Interesante. Bueno, y les tira la data, el contacto. De Facebook. Que sí. Es Solo Soy Oficial en Facebook. ¿Tiene Facebook, Twitter? Instagram, no llegamos todavía. Claro. Bueno, de un paso al otro cuando llegues a Twitter. Sí, sí, olvidate. Es un pasito. Pero bueno, tienen Instagram. Tenemos Instagram, sí. Está bien. Que así también que está en Facebook, así que está todo vinculado, lo van a encontrar enseguida. Joya. Los temas, hay algunos que son del principio de claro, la banda. Sí, o sea, hay algunos temas que son más del principio de la banda y otros que salieron sobre la marcha, casi llegando a la grabación del CD. Sí, incluso sobre la marcha. Se iban horneando en el medio. Claro, sí, sí, o sea, sí. Me acuerdo que un día nos sentamos seriamente y dijimos, ¿qué vamos a grabar? Sí, porque... y por ejemplo, Viejos Tormentos fue uno sobre la marcha, al igual que Redes creo que fue, no sé, el último en sumarse. Sí. Segundo y tercer tema. Y... dijimos, estos temas están buenos, vamos a meterlos. Sí, la realidad es que teníamos temas de antes, o sea que ya veníamos tocando hace rato. Mucho tiempo. Pero que no consideramos que tenían que ir en este disco, sino ir en uno próximo. Que obviamente lo seguimos tocando en vivo, todo, pero se dieron esto, capaz que por la manija de que eran temas nuevos, claro, ¿viste? Claro. A veces pasa. Sí, creo que fue por eso más que nada, porque eran temas nuevos, pero también nos sentíamos muy a gusto, ¿no? Que no quiere decir que lo con los temas viejos no, pero sentíamos que tenían que ir en este. Claro, estaban muy contentos con lo que habían logrado y que lo querían agregar. Sí, dijimos, fue, sí, vamos con esto. O sea que tienen un gran material ahí que está esperando para el segundo disco, sí. Ah, está, buenísimo. Y mientras siguen componiendo. Por supuesto, siempre. Afuera. Siempre hay ideas. Claro, y bueno, y habían dicho que ya para el año que viene o cierre de este año, ya, está dando cierre. Sí, falta ya muchísimo, estamos, pero. No sé si falta mucho, no entiendo nada. No sé qué es septiembre. Yo no sé qué es septiembre. No, porque el mes 9. Se pasa volando. Se pasa volando. Cuando te quieras dar cuenta, estamos en febrero grabando. Sí, una frase subestimada, pero bueno, es válida. Septiembre, sí. ¿Qué tienen ahora? O sea, pensado. ¿Tienen pensado pensar ya en el próximo disco, demo? No pensamos en nada. O sea, solamente dijimos, el año que viene estaría bueno grabar. Claro. Ah, tiraron la punta ahí. Claro. Ahí. Sí, más o menos tenemos un par de canciones, como ya decir, estas tienen que ir fijo a un nuevo. Eso sí. Sí, o sea, son canciones que las queremos escuchar grabadas. Es más algo personal, ¿viste? Decimos, estos temas los tenemos que escuchar grabados. Y creo que creemos también que a la gente le va a gustar mucho. Claro. Pero sí, básicamente por el momento sería volver a retomar el apunte con el tema de las fechas. Pero sí, con el tema de grabar, como te digo, hay canciones que nos quedaron ahí y tenemos ganas de escucharlas grabadas y mostrárselas a todo el mundo, ¿viste? Empezar a joder con eso por las redes sociales, por donde sea, hacer los CDs, llevarlos a las fechas. Pero yo creo que con este material de Oscuro Encuentro, al ser 8 temas, tienen ya bastante para conocer el estilo de la banda, a qué apuntamos y de qué va el tema. Yo creo que es bastante sincero. Sí, sí. O sea, esas 8 canciones representan un poco la no banda. No sé si el 100%, sí, pero un 70% seguro. Antes de preguntarle sobre el nombre, a qué viene o de qué se originó y un poco de cara en las letras, una historia loca. Les quería preguntar, así no se me pasa, ¿qué tal la experiencia de grabación? ¿Pueden comentar? Pasa que justamente la experiencia se vivió en 2 partes. Claro, entonces, sí. Debe tener colores ahí. Claro, sí, demasiados. Sí. Yo creo que la parte más fea fue la primera parte, justamente. Que te encontrás con una realidad, ¿viste? Yo estaba canchero en el metro, claro, qué sé yo, y llegás al lugar y te comés los mocos. Un poco. No es lo mismo, ¿viste? En el ensayo, sí, metrónomo, un capo el tipo, ¿viste? Pero grabando no, ¿viste? Sí. Pues, bueno, vamos de vuelta y queríamos que salga perfecto y estuvimos un rato luchando. Pero al final de la jornada estaba buenísimo. Estábamos chochos los 3. Pero pudieron sentir que habían puesto todo y que estaba... Sí. Y que estaba así, bien. La realidad es que... Sí, cuando llegás al estudio por primera vez, tenés un poco de cagazo porque no sabés con lo que te vas a encontrar, no sabés cómo va a ser grabar, de qué manera, qué problema va a surgir. Qué problemas van a surgir, claro, exactamente. Y bueno, ya la segunda vez en ese sentido fue un poco más cómodo, pues ya sabíamos que bueno, arranca Mariano con la batería, nosotros le hacíamos la base como para que tenga una referencia. Una guía al menos. Una guía. Después obviamente viene el bajo, yo en la viola, por ser yo solo, como que tuve que grabar 3-4 guitarras. Pero fue una locura. Claro, las tenía que grabar, primero grababa una, después grababa la otra. Eso fue lo más denso de toda la grabación. Más tedioso, digamos. Sí. Sí. ¿Y qué tal el lugar ahí donde grabaron la gente? Sí, la verdad que sí, porque es un estudio que, este estudio Panzer, que la verdad que están acostumbrados a trabajar con bandas del estilo que hacemos nosotros, de rock pesado, de heavy metal, y como que nos entendieron fácilmente a qué queríamos llegar. Sí, eso estuvo bueno, la verdad que hasta incluso escuchando un poco la grabación, qué sé yo, fue como, está más bueno esto al final, no donde apuntábamos nosotros. Incluso se acercaba, ¿no? Pero estaba mejor. Incluso nos ayudaron bastante a saber, bueno, qué sonido queríamos usar, claro, cómo lo queríamos acomodar, por ahí alguna cosita que no entraba bien, bueno, cómo lo acomodamos, sí, o lo cambiamos. También. O sea, como que tenían bien orientado el panorama de lo que era el estilo que nosotros hacemos. Y digamos, en eso nos solitaron y les gustó. Sí, sí, sí. Aparte, esta vuelta nos gustó. Aparte porque de alguna forma cuando te sentís así medio desprotegido porque no conoces, está bueno que venga alguien y te diga, no, mira, son así las cosas, lo podemos hacer así, de esta manera. Claro. Tenés esta solución, tenés esta para hacer, para probar, a ver si te gusta o no te gusta. Claro, te presentas las opciones, digamos. Claro, sí. está bueno porque capaz estás muy enfocado en ese momento en lo que tenés que grabar, porque la canción era así en el ensayo, pero resulta que después tenés un montón de opciones. Sí, pasan los detalles. Claro. A mí por lo menos me pasó mucho con el tema de los coros, porque normalmente ponele, venía cantando de una manera y decimos, che, acá estaría bueno un coro, acá no, ¿cómo lo podemos meter? Eso pasó bastante. Eso pasó bastante. Para colmo, Pachi, el que nos grabó, es cantante también, entonces me decía, me bueno, ayudó mucho. Me dijo, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. ¿Qué te parece esto, aquello? Incluso en algunos temas... Cambiamos la letra, una palabrita, aunque sea. Sí, alguna cosa que por ahí no entraba muy bien. O también nos pasó que grabamos cosas como gritos entre 4 o 5, viste, de hacer como algo que dé cierta fuerza en alguna parte. Claro. Entonces por ahí llamábamos amigos, cosas. Sí, estuvo bueno, estuvo bueno. No, la verdad que ese día la pasamos bien todos, creo. Bueno. Nos fuimos contentos a casa. La que va. Sí, nos metimos todos así al estudio, viste, a gritar, viste, y bueno, y quedaba joya. Y quedó joya. Qué calmado, che. ¿Se fueron a casa o se fueron a escabiar a casa? Yo creo que la segunda. No, yo me había asustado, pensé que habían tomado mate. No. ¿Cuánto el mate, loco? No, sí, por supuesto. Lo pensó. No. Está bien, está después bien. De grabar hay que si tomar. No te gusta el mate, dejamos hacer algo. No, está sí, bien. Me encanta. No soy de acá. Andate, ahí tenés la puerta. Bueno, ¿y de qué va a hablar más o menos en los temas? Al menos, ya que está ahí con toda la leche de pasarlo del Feli, vamos a los que quieran pasar, vamos con uno, con dos. Vamos, no, primero preguntarle cuánto. No lo verso para que tire un poco de qué habla más o menos. Claro. Y lo mandamos. Sí. Bueno, todos en realidad tienen como una temática diferente. Algunos compuse yo la letra, otras las compuso Juan. O un poco entre los dos, ¿viste? Juan el bajista, para que se acuerden. Bueno, o sea, arrancamos con el tema. No tenemos bajo. Claro. Somos dos en realidad. Un Power 2. Claro. Poner el tema arranca con el disco. Se me mezcló todo. El disco arranca con el tema para vivir. Con el tema para vivir, que es, bueno, la letra la compuse yo y tiene un mensaje bastante positivo, como lo dice ya el título, para vivir, es un poco hacer lo que sentís, no tener miedo a los prejuicios del resto de las personas. Que pasa bastante hoy en día. Que pasa bastante. Es un poco eso, un mensaje positivo para que cada uno sea feliz con lo que quiere, con lo que puede. Con lo que realmente le gusta. Con lo que realmente le gusta. O sea, es como un mensaje bastante abierto, ¿no? Cada uno lo toma. Que lo interpreta a lo que vive. Claro, a lo que claro, vive. Exacto, lo que vive día momento. A día. ¿Vamos con ese entonces? Sí, si quieren arrancar con ese. Sería vamos con el, ese. El primero, Javi, para vivir. Nomás el operador. Warriors, come out. Un par de problemas técnicos, así que mientras la pelea del operador de lujo que tenemos, seguimos charlando. Sí, seguimos charlando. Bueno, son problemas que pasan todas las computadoras, sí, para ver en el planeta. Sí, sí. No es nada nuevo. No sé, capaz que en otros lados tenés una cosa que vive por vos, ¿no? Tenés razón. Pero bueno, ¿tendremos cámaras mirándonos? ¿Eh? ¿Tendremos cámaras mirándonos afuera? Y siempre nos están vigilando, Feli. Nos tienen controlados. Ayuda, lo dijo igual. Claro. Bueno, sí, me estabas hablando ahí de este tema para vivir, que es el que abre el disco. Sí, sí. Y bueno, vamos, podemos ir adelantando si querés lo que habla el segundo tema o sí, lo que vos tenés ganas de comentar. Sí, básicamente el segundo tema, que es Viejos Tormentos, es un tema que sí, la letra la compuso Juan Montaldo. Tendría que estar en realidad. Exactamente lo que acá, sintió en el momento. Claro. Estaría bueno que llame. Pero sí tiene. Pero sí, realmente tiene una letra que es todo lo contrario a la primera. Es como una letra un poco más. Es el blanco bajonera. Y negro. Claro, es el blanco y negro. Que te tiró la pálida ahí nomás. Te tira la pálida ahí nomás. Chau, huevo, ¿qué? ¿Por qué tiene que haber siempre uno que haga la contra como yo? No, pero tal vez sea que la música te acompaña en el momento. Para ir claro. Te levantás con ganas de comerte el mundo, escuchás el primer tema y después estás rebajón y tocas el segundo. Porque claro. Si no, no vas a hacer. Todo tal vez sirve. Acompaña el momento, tal vez sea eso, ¿no? Y sí, debe ser algo más, como decís vos, de momento. Está. Eso que sirven. Bueno, tenemos Javi, joya. Vamos con el primer tema. Para vivir. We'll be right back. buscando respuestas. Ahí no encontrarás lo que buscas. No pierdas más el tiempo, muy corta es la vida. Estoy cayendo en pedazos. zombie más. Bueno, bueno, para el que esté escuchando y quiera comunicarse, puede hacerlo a través de Facebook, si le prefiere las redes sociales, FM La Caterva, o puede bien llamar acá, 4302-6394, 4302-6394. Ahora lo digo como digo más lindo, 4302-6394. Ya, mejor, si tu voz es más lindo. Bueno, no está haciendo una seña rara que no se quiere. Para Facebook, para comunicarse en Facebook, buscás en Facebook FM La Caterva. Solo FM La Caterva, ahí nos podés encontrar. Primero tenés que poner me gusta, obvio, ¿no? Y ahí recién te va a aparecer el icono para mandar mensajes o comunicarte acá con la banda. Solo soy. Solo eso era nomás. Gracias, Javi. Muchas gracias, Javi. Y para la gente del planeta Padua, acuérdense del 011. 011, por favor, chicos. 011-4302-6394. Ahí está, ya, vamos, así que estamos esperando el llamado. Llamen, chicas, llamen, por favor. Se está desesperando. Me estoy muriendo. Decilo, se acabó la cerveza. Decilo con voz de locutor. Llamen, por favor. Oye, nada, me ganó mi. 011-4302-6394. FM La Caterva. Juan, te estamos esperando para que llames, dale. Por favor. Dale, lindo. Dale, hermoso, llamá. Bueno, muchachos, así que recién sonó la positiva y la pálida. Sí, exacto. Y estaba chumando acá un poquito la presentación. El arte de disco. El arte. Sí, en realidad no es la tapa real del disco, posta, sino no es la posta, sino que es un logo del que tenemos de la banda ya hace un tiempo, que está medio desactualizado, sí, ¿no? Porque mirá, te cuento. Este de la barba era yo cuando tenía la barba y era claro, pelado. Era pelado. Para el que no lo vea, hay tres calaveritas. Una, bueno, calva, como dice acá el amigo. El otro tiene el pelo lacio, bien estilo. La música. Sí, claro. Bien, era justamente Facundo, pero está totalmente diferente. Claro. Y el otro no se lo llega a ver muy bien, pero le metieron. No, tiene el pelo y una bandana en la cabeza. Es que le metieron un cadenazo violento, ¿viste? Donde le sacaron el ojo. Pobre chabón. ¿Cuál? A Juan. Sí, ¿a Juan? Le sacamos el ojo de un cadenazo. Ese sería el logo. El logo de la banda. Sí. Que como te digo, lo vamos a actualizar en cualquier momento porque evidentemente la imagen de la banda cambió. No bastante. Sí, ya, el no pelo estoy largo pelado, tengo la barba un poco más humana. Claro. Y el pelo largo se terminó. Y Juan tiene otro ojo. Y Juan tiene otro ojo, ¿sabes que le creció? Y específicamente hay un piercing acá que. ¡Mutantes! Eso estaba fuera de contexto, muchachos, perdón, pero bueno, es así. Y gente de Pado no sé qué toman. Hay un piercing por acá que no está más, lo viste un detallecito boludo, pero estaba. ¿Es el piercing? Ahí está, sí. Ah, pero tampoco está más, claro, así que. Para que se guíe por eso, después va a ver la banda y dice, estos son otros. Claro, sí, sí. Claro. Nos cagaron. Sí, nos cambiaron. Claro, este ya tiene pelo, este se cortó el pelo y este tiene un ojo de más, ¿qué onda? Quiero mis calaveras. Quiero mis calaveras. Es porque es medio pirata, entonces le sacamos. Ah, claro, sí, quedó así. Claro, quedó canchero. Pobre Juan. ¿Y de los temas que siguen, alguno que sea alguno de ustedes? Así. Bueno, vamos con el orden del disco, seguimos si querés. El tema Redes, que también es una letra que compuse, es un poco de despecho, ¿no? ¿Viste? Esos temas. Me encanta. De que un clavo saca al otro. Claro, sí, es un poco así, ¿viste? No. Como un poco del amor, pero no de la fase positiva del amor, sino cuando se termina, digamos. Claro, la del clavo, que nos gusta a todos. ¿O no? Claro, y es un tema justamente llama Redes porque hace una comparación un poco con las redes de una araña, ¿no? Que atrapa, como en este caso, una persona. Sí. Y cuesta despegarse, es un poco por eso. Tipo que te encariñás con la piedra, ¿viste? Más o menos eso. Así que es pero un poco. Pero no es nada explícito, digamos. No, no es para nada explícito. No, lo pueden escuchar hombres, mujeres y todos sentirse identificados con el pobre. Buenísimo. No, me quedé pensando en los niños. Claro, no, medio pedófilo. Claro. Me quedé como titubeando ahí. Yo por lo menos así no lo pensé. Yo así tampoco. No lo yo creo que quiso ser inclusivo nada más. Claro. Quiso ser inclusivo. Sí, son unos zarpados. Son ¿quién enseñarás a mí, a Felipe Alcoba y a tu pobre guitarrista? Y porque son unos zarpados. Acá la mañana creo que ya sabemos todo de dónde viene. caro. Así que claro. Es una bestia. Estoy mirando atrás, a la espalda de Felipe. No estoy mirando. ¿Hay un fantasma? Yo no lo vi. Sí. Ah, sí. Hola, hola. Bueno, yo. Gasparito. Por ese lado no lo pensé, pero sí, pero como digo, este tema cada uno lo toma como quiere y si Mariano lo tomó así, entonces está bien. Es una linda canción, me gusta. Está buena. Está muy buena. Si quieren seguimos comentando. Sí, bueno, Asterión es un tema que ese sí. De los primeros. De los primeros, que ese sí lo hizo Juan. Bueno, ahí hay que leer un poco. Trata de. Un poco de. No sé si leyeron el, la historia de Borges de Asterión, como la versión de la mitología griega. Sí. Que toma al Minotauro, pero o sea, la historia desde el punto de vista del Minotauro, ¿no? Como que una persona que está atrapada en un laberinto. Entonces un poco nosotros lo llevamos por ese lado, por lo menos Juan lo llevó por ese lado, ¿no? Como una persona que está atrapada. Así que va un poco por ese lado. Si, si quieren seguimos. Sí, sí, tenemos, dale, dale, sí, sí. La canción Perspectiva. Esa realmente fue la primer canción de la banda. Ese es un tema más tranquilo, con guitarras más limpias, recién se pudre un poco al final, donde vienen los solos, viste, y ya hay un poco más de distorsión, pero realmente es un tema con guitarras limpias, un lento, por así decirlo. Está muy bien, tranquilo, está bueno. Yo soy de esas personas que piensan en todas bandas que tienen un lento, un tema dedicado. Sí, claro, yo supuesto. Soy de esos. Sí, sí. Pero bueno, soy fanático. Yo soy de cada uno haga lo que quiera. No me mires, no me mires a mí. Es que estoy buscando tu opinión también, boludo. ¿Sos parte del staff? No, yo no conozco a nadie. ¿Quién sos? ¿Te va lento? El fantasma está atrás tuyo. Ah, verdad. Bueno, este Gasparismo, ¿no? Tienes idea, no quieres quedar. Claro. Bueno, es un tema, como te digo, que es un tema tranquilo. Tranquilo. Que es como para. Normalmente lo tocamos en la mitad de los recital, shows. Para... ¿Viste? Como para bajar un poco y después volver a rockear. Pero como que ya lo ubicaron, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí, lamentablemente lo ubicamos y lo mandamos al muere. No casualmente. No casualmente también está a la mitad del disco, ¿no? Es como el tema que corta con todo y después vuelve a arrancar. Ah, pensaste en todo, boludo. Sí, está todo pensado. Alto, todo fríamente calculado. Porrazo de aquella, ¿no? Todo fríamente calculado. Está bien, está bien. Bueno, después viene el tema Oscuro Encuentro, que es el tema que le da el nombre al disco. Es un tema que habla un poco de una relación, se podría decir. ¿Cuánto amor? Claro, sí, hay mucho amor en el medio. ¿Me cosas turbias o algo? No, niños. No, por suerte es amor lindo, pero bueno. Claro, sí, habla un poco del acto, ¿no? Del acto sexual, por así decirlo. Sí, sí. Va sí, más explícito. Te saltó el jarroquero de adentro. Sí, sí, me salió. La calza leopardo, la camperita todo, rosa, sí, sí, todo. Sí. Todo. El. Joya. El látigo de cuero. Sonido agregado por el operador. Está en otra, mirá. Bueno. ¿Por qué Oscuro Encuentro está ahí y no está adelante? En realidad no hay una explicación muy... Listo, yo también dijiste todo. No hay explicación. No, posta. No hay explicación. No hay explicación. Terminó ahí, no sé por qué. Es que tampoco entonces por qué hice la pregunta, pero bueno. No, no, realmente ahí. Está ahí porque sí. Ese no tiene explicación. Quedó enganchado con los temas amorosos y le gustó la picanteada esa. Claro. Sí, que eso se viene largo. Bueno, vamos con un tema. Tenemos ya un par para elegir. Si mi cabeza no cuenta mal, a 6. Todavía. Sí, sí, lista. ¿Cuáles quieren? Yo elegí antes, así que. Bueno, si querés, seguimos con el orden. Vamos con redes. No. ¿No? ¿No querés con redes? Sí, seguí con redes. Sí, con redes. Bueno, vamos con redes, ya fue. Bueno, vamos con redes. Vamos con el 3, redes. We'll be right back. poco su tamaño. Tiene un veneno que hace mucho daño. Cada araña tiene su propia red y algunas saben usarla. Tejen para atrapar un amor fugaz que a veces es eterno. Y mira hacia otro lado. Hace mucho tiempo que estás ahí colgado. Cada araña tiene su propia red y algunas saben usarla. Tejen para atrapar un amor fugaz, el que a veces es eterno. Tu alma se ha devorado un envase vacío que ya ha dominado. Cada araña tiene su propia red y algunas saben usarla. Tejen para atrapar un amor fugaz y que a veces es eterno. Yeah. noche, como los dibujos en su piel, pide más. En esa noche de cristal, con su lengua de reptil y las llamas en su pelo, ella me hará sentir que hoy muero y que vuelvo a vivir para ser. En oposición, la mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Está allá arriba el señor muriéndose de la risa. ¡Es un tacaño! ¡Es un sádico! ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar eso! ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Seguimos acá con los muchachos de Solo Soy, que al tema redes le pegamos recién el homónimo del disco Oscuro Encuentro. Así es. Así, los dos muy temas. Buen tema. Sí, sí, los dos temas más de para el que está con la cabeza de novio o de ex novio. Sí, sí. O el ex enamorado. Claro, en el momento un poco de todo. El momento del ciclo. Sí, claro. No, de que un clavo vamos a ser peores. Otro. El que está obsesionado y no puede. También. También. Vamos a ser malos un poco en la vida. Vos te salvás de malo, Feli. No, yo no, no, no. Santo, Feli. Pasa que yo tengo días. Hoy estoy en modo. Hoy toco más la. Claro, claro, hoy estoy en modo sarcasmo, ¿viste? Como el modo de del payasito Krusty, muñeco de Bart. Ah, bueno, yo estoy en modo sarcasmo. Ah, bueno, sí. Aquí está el problema, lo en el fondo. Sarcasmo. Está en modo estúpido, vamos a ver. En el fondo es buena persona. Ahí va, a lejos. A Gasparín, ahí. Gasparín. Y nos quedaron dos temas. Para comentar, ¿no? Sí, sí, los últimos dos serían. Bueno, sí, nos quedaron Cielo Comprado y Rehabilitando a la Sociedad. Bueno, Cielo Comprado es un poco un tema que habla sobre las personas que participan sobre la corrupción, ¿no? Que hacen que todo el pueblo sufra de alguna manera, ¿no? Porque todo lo que ellos hagan nos afecta directamente. Y estas personas creen que tienen el cielo comprado, ¿no? Por claro. El dinero que acumulan. Claro. Y la realidad es que no. Así que. Eso es cielo comprado. Eso es cielo comprado. Sí. Diga directo a la ambición desmedida, ¿viste? Sí, exactamente. Claro. También, sí, sí. Que lamentablemente parece que no es ajena a ningún partido político, a casi ninguno, ¿no? Es bastante. A ninguno. A ninguno, sí, vamos a hacerlo. Es vamos a ser sinceros, es a ninguno. Es un palo para todos. Es un palo para todos, sí. Y para muchos empresarios también. Por supuesto, sí, sí, no va solamente es a un que político. En realidad, o sea, esto funciona cuando se ponen de acuerdo las dos partes, ¿no? Claro. No se puede de un lado o del otro, ¿no? Es así. Ni hablar, ni hablar, sí, sí, eso, ese cuento de, del Estado que no depende, no, es, no, no, no, es toda una mentira. Es un chiste monótono que nos quieren hacer a todos para... Es un cliché. Pero la realidad es que... ¿Por qué lo miraba así? Te iba a tirar alguna, pero está bien, déjalo, déjalo, muy para otro día. Claro. Está bien. Para cuando saque el segundo disco. En febrero venimos con el calorcito. Pero bueno, básicamente es un tema que habla sobre eso. Estaba un poco enojado, ¿viste? ¡Furioso el muchacho! Un poco harto. La típica bronca de cuando no llegas a fin de mes y... Sí, claro. Totalmente. No podés comprar la birra y es un bajón. Esa bronca. Ya la seriedad se fue al carajo. Sí, no. Perdón, creo que nunca estuvo presente la seriedad. No. Al final, ¿qué somos, loco? ¿Serio? Es una charla de esquina. Bueno. A full. Ah, bueno, esa parte nos faltó con la introducción, pero bueno. Fueron... Yo no lo dije todo el tiempo. Fueron 5 segundos de seriedad donde expliqué el tema, ¿viste? Claro, como después llegó 5 segundos pisoteado. Claro, después llegó el batero y la cagó como siempre, ahí a pleno. Y bueno, el último que hola, soy batero. Claro, automáticamente cae una cagada enorme. Claro, él está arrancó a hablar y yo lo corté, así que esa era cagarla. Lo que pasa es que... Vos entendiste, Feli, justamente. Vos porque estás acostumbrado acá al tema de la radio, pero viste que normalmente no hablan. En el show siempre están tocando la bata. Nosotros estamos un poco más acostumbrados a hablar boludeces a la gente, entonces por claro. Ahí no metemos tanto la pata, pero también la metemos. Claro, me tengo que desahogar todo eso que no hablo. Todo lo que no hablo yo lo tiene que decir ahí en la... Claro, claro. Yo estoy tomando la batería y quiero hablar, quiero decir algo. Y en la parte está el micrófono, así que si tienes ganas, mandale mail. Y bueno, en base a ya... ¿Me estaba por hablar el último tema? Hablar del último tema entonces, Ale. Es batero, bueno, ¿no? No, es mi ayudante. No, es el capo de acá, está, yo soy el pelotudo. Claro, es el, él es el staff de, bate, de un batero, digamos. Vamos no, él es el grosso. Yo soy el boludo. Cuando al batero se le cae algo, yo me río y no le ayudo. Claro. Qué nabo, qué pelotudo. Armá vos, boludo. Me cansa armarte las cosas a vos. Dale, tonto. A ver si tocas bien. Dale, vamos con el último. La última último tema. Bueno, último tema, rehabilitando a la sociedad. También, obviamente, como dice ya el título de demasiado. La canción, es un tema que habla un poco sobre todas las problemáticas sociales, sobre un poco estar cansados incluso de la misma humanidad, ¿no? De que de todas las cosas que suceden, los problemas que tenemos y que provocamos, ¿no? Que a veces uno trata de esquivarlos con vicios, con adicciones, con cosas que te saquen un poco de la realidad. Lo que algunos llaman escapismo. Digamos, escapismo, exactamente, así, sí. Como diría el gran Ricardo, el escapismo. Pero bueno. Ese. Sí. Dale. Lo agarramos con pins. Claro, sí, no. Pero bueno, sí, un poco de todo. Y bueno, es un tema que habla un poco de eso, ¿no? De, también de, estaba enojado. Sí, enojado, pero un poco con autocrítica, ¿no? Lo claro. Que todos hacemos. Claro, no, hay, claro, no bardió, no, claro, no es como claro. El caso específico de Cielo Comprado, que habla a un tipo de gente, sino que es una autocrítica a todos nosotros, ¿no? Bueno. Para, claro, para reflexionar. Humanidad, sí, claro, para pensar cuando estás ahí, cualquier persona que más o menos se siente que es consciente de las cosas, sale y ve el panorama, digamos, de lo que pasa a nivel mundial, a nivel sí, todo, país, a nivel todo. Lo que sea, y dice, claro, que caga. Sí, claro, sí. Exactamente, qué cagada. Pero está bueno dicho. Hablar de la cagada. Claro. Sí, bueno, es que creo que yo tengo entendido que se trata de eso, ¿no? Cuando salir a gritar lo que otros no quieren escuchar o lo que otros no quieren ver. Exacto. Y bueno, de algún modo hay que pelearlo eso. Claro. Si no... Está bueno por ahí saberlo, pero siempre hay que activar alguna para... Si no, nos matamos, loco. Es como, bueno, que cagues todo y no, seguimos en nada, y seguimos claro, y seguimos adelante y dale que va y bueno. Sí, no, es que un poco la idea del disco era hablar de varios temas, ¿no? No era quedarnos en una cosa o en la otra. Entonces, por eso entre letra y letra va variando mucho la temática porque... No daba tampoco hacerte un disco sobre política o amor. Ni hablar, esta música es expresarse. Claro, entonces. Lo que uno tiene ganas, claro, es como así él canalizó la bronca que sintió ese día, la bronca que sintió el otro día, la bronca que sintió el otro. Y así sucesivamente hasta el último tema. La novia, claro. Son broncas. Y cuando sacó el clavo con el otro clavo. Viste, todas esas cosas eran bronca al final, pero. Decimos nada, es de amor. Claro. Son realidades que uno vive personalmente, pero creo que todo el mundo se puede identificar con eso. Claro, yo creo que va por ese lado. Sí, eso noté también. Que todos se puedan identificar con alguna canción. Y entonces, ¿qué les parece si vamos con alguno de esos temas? Bueno, yo les quería preguntar una cosita aparte. Vamos. O sea, cortar un poco con... Con el CD. Claro, con el CD. Venga. Quería preguntar, ¿se mandaron una cagada arriba del escenario una vez? Estás con la gana de quemar a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, hay hasta o videos. Sea, ¿quién no se mandó una gana arriba del escenario? Yo todo el tiempo. O sea, señora, yo lo hago todo el tiempo. O sea, en realidad, yo, por ejemplo, me acuerdo una en particular que fue en Rehabilitando. Estábamos tocando en Ramos Mejía y tenía que entrar al estribillo y entré mal. Y dejó de tocar. Y dejé de tocar de la bronca que me dio. Me agarré la cabeza y ellos siguieron tocando. Y después volví a entrar, bien, lo normal. Pero en el video, pero en el video parece que estoy tan sacado que no resisto a entrar al estribillo. Y es como, no, ahí viene el estribillo. Y me agarré la cabeza y después entré al estribillo. Qué buen tema. Qué buen tema. Eso fue la mejor cagada mía. Yo, o sea... La mejor, posta. Yo en realidad no tomo nada como cagadas. O sea, para mí es todo parte del show, o sea... Porque está en pedo. Porque está en pedo. Y está consciente de la cagada que se está mandando, por eso. Muy bien. Sí. O sea, realmente igual sí es respeto. Eso, o sea, ponele agarro y a veces, viste, como a todos nos gusta tomar un poco antes de tocar. Un poco, dos botellas, mínimo. No, nos gusta tomar un poco antes de tocar y no me quemes. Te y quiero. Bueno, y básicamente sí, o sea, a veces estás más desinhibido, te mandas alguna, si alguna huevada, o por ahí me pifias en alguna, pero como digo, es todo para... O entra tarde, me acuerdo de eso, también hay un video, empezamos la canción. Y eso arrancó y fue, acá, ¿no? Acá. Estuvo bueno. Sí, son boludeces. Pero son detalles, no fue cagada, wow. No, nunca rompimos nada arriba del escenario, ni mandamos nada zarpado, pero sí, son todas cosas que... Pifies. Que las disfrutamos porque en realidad es parte del rock, eso es el rock. Es disfrutarlo, es espontaneidad. Y así lo tomo yo, por lo menos así. Vamos con la última pregunta mala. Dale, venga. ¿Se puede encontrar esos videos? ¿Son accesibles a la vista? No, son privados. Si los quieren ver, nos juntamos y los vemos. Están muy buenos. Nos vamos a reír mucho y nada, después, bueno. Después si yo los quiero buscar, ¿no puedo? No lo vas a encontrar. No, pero todo se puede subir a redes sociales, así que de última subimos los bloopers, viste. Te cumplimos el capricho y bueno, ves el blooper de cada uno. ¿Alguna fecha que se ha subido algún otro loco a cantar porque sí, o a gritar o a hacer ruido? Y bueno, eso pasa también. Sí. Bueno, ahora sí, vamos con... Me parece que vamos con alguno. Nos quedó Asterión medio ahí clavado, ¿no? Sí, dale, mandale ese. Ese y le pegamos Cielo Comprado. Perfecto. Excelente. Gracias, Javi. Un poco aquí y ven a ver cómo es. Descubrirás que no suele andar tan bien. Nada es lo que parece ser. Nada es lo que crees ver. Voy a creer, no soy uno más, uno más el montón, a quien podrás controlar. We'll be right back. Bueno, ya estamos llegando a los últimos momentos de este, de esta gran obra de teatro. Así que sí, enseguida se tira el pantalón. Y a mí me discriminaron, loco, yo no me quería decir. No sé cómo terminar. Bueno, es que la producción hoy vino sin auriculares. El tema es... Así que escuchamos entonces Asterión y después Cielo Comprado. Así es. Ya no. Sí, exactamente. Tal cual. Un poco antes, así que bueno. Bueno, como acostumbramos en este hermoso lugar... Acostumbramos a hacer una despedida, así... Una ronda, sí. Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. ¿Por ¿No? qué? Porque somos jodidos, porque somos hinchapelota y sí, porque re heavy, re jodido. Somos los nuevos y como no hay ninguno de los viejos acá, nosotros queremos hacer lo que queremos hoy. Ya la semana que viene, claro, la semana que viene nos van a cagar a pedo. Nos cagan a pedo. Pero bueno, fue. Hoy es un programa especial. Ahí van más. Vamos a distendernos un poquito. Exactamente. Me gusta. Así que bueno, la próxima después volverá a la normalidad. Toda la normalidad, así que los oyentes más clásicos, claro. No se preocupen. Así que yo miré. Bueno, quería mandar un saludo igual, aprovechando que ya estamos. Dale. Quiero mandar a saludos a... Uy, la puta. Bueno. ¿Quedaste en blanco? Sí. Bueno, a todos los que estén escuchando, quería agradecer, bueno, a los muchachos por haber venido. Mil gracias a ustedes por recibirnos. Nos sentimos muy cómodos, estuvo muy bueno. Ojalá que se repita. Sí. A los amigos de los pibes que están escuchando. Quería agradecer sobre todo a Javi en la operación. Gracias, Javi. Siempre. Gracias. Salvaste la vida. Y bueno, saludar a mi compañera, repetirle el aguante a Lale, que bueno, espero poder verlo ya, si no el fin de... El próximo programa, el próximo martes. Y bueno, a todos los que estén escuchando. Por favor. Saludo a los pibes de Castelar. Siempre por hacernos el aguante, ya sea escuchándonos ahora y cuando nos vienen a ver. La verdad que es una masa. Son increíbles los pibes. Saludos a una amiga que también me estaba escuchando. Y bueno, a mi familia que siempre me hacen el aguante, que también ahora nos están escuchando. Así que un saludo a ellos. Bueno, yo quiero agradecer especialmente a mi familia que siempre me estaba bancando con el tema de la música. Muchas gracias por estar siempre. Quiero saludar a mis amigos de Moreno con los que hice el secundario, unos pibes de la puta madre. Espero que estén escuchando y que lo hayan disfrutado. Y bueno, me gustaría también acá agradecer antes de irnos al conductor de hoy. No, él también. A los dos, pero vos por habernos invitado y vos, la verdad, por habernos hecho unas preguntas mejor, buenas. Estar en otro lado. La verdad, les quiero agradecer al operador. Maestro. Muchas gracias, muy bueno todo. La verdad que un show terrible, gracias. Bueno, quedó para, loco, si no me equivoco, si no leí mal, nos iba a estar escuchando ahí Carcas. Así sí, que quería sí, agradecerle. Sí. Mandar un saludo enorme a Carcas y a Ale. De estos lados. Sí, aprovecho que no está acá para joderlo. Claro. Siempre dice que no, que es uno más. Y sí, somos todos. Nadie sobre nadie, eso está bien claro. Pero es para mí es especial. Para mí es especial porque gracias a él estoy acá y yo, bueno, estoy contento de. Y siempre decimos gracias a Carcas. Si es un aporte de lo que hago, estoy feliz de eso. Entonces, bueno, creo que en parte se lo debo a él. Así que, bueno, un abrazo enorme. Que la va a estar pasando re joya. Y si no está escuchando, mejor que no esté escuchando. Pero bueno, ahí a pleno. Bueno, ahora sí. Muchas gracias, Javi. Ale, mandamos un saludo enorme. Mandamos saludos a una amiga, Eri. A un par de amigas más también, un par de amigos más que están escuchando también del otro lado. Que ahora no voy a sacar el celular para buscar los nombres porque no me acuerdo. Y son muchos. Por suerte, tengo mucha gente alrededor. Gracias, Ciro. para hacerme la segunda, por majarme los cambios, por dar un par de cachetazos. Las cosas que se escucharon fueron reales. Iro me dio un par de cachetazos. Así que... No, por favor, que se lo van a creer, boludo. Bueno, que se lo crean, boludo, fue verdad. Acá me lo jugaron, muchachos. Violencia, violencia. No hubo, no hubo. Hay una botella rota. Podría haber habido, pero no hubo. Gasparín está acá al lado mío, así que te lo puedo mandar. Ojo con Gasparín. Bueno, gracias, chicos. No, por favor, ustedes. Y gracias por acompañarme de vuelta a esta zona oeste ahora. No, volvemos. Nos vamos juntos. Era toda la idea de este momento. Estaba todo planeado. Sí, estaba re planeado. Exactamente. Exactamente. Qué grande viento de Felipe. Uy, me gustó. Bueno, así fue. Así es esto. Y así hoy le hicimos llamar. Quedó viento de Felipe, por eso. ¡No, boludo! Bueno, está bien. Viento Rebelión. Muchachos, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Así que bueno, loco. Solo quería aclarar que... Justo, si me lo aclaré justo acá y antes que me corté. Cualquier cosa, vamos a estar, si puedo, subiendo alguna fecha o pidiendo ahí que me hagan la segunda fecha. Dale. Las fechas que no hemos pasado a la página y la página Viento de Rebelión. Y bueno, el saludo a las radios quedó pendiente, pero bueno. Saludo a todas las radios, a todos los fanzines. Sí, sí, a todos los que están peleando igual que nosotros. Quedó la palabra de Ale, también. No, Javi no lo quiere molestar. Javi, Ale. Javi lo tenemos tranquilo, que aprovecha, así que bueno. Tranquilidad. Nos estamos viendo en las calles, nosotros estamos acá en la radio, estamos en FM La Caterva. Y bueno, Santiago no sé dónde carajo está. ¿Dónde está Santiago?